contrito de corazón. Del cielo oiré su ruego, del cielo oiré su ruego, del cielo oiré, perdonaré yo sus pecados. Si mi pueblo que mi nombre invoca se humilla y mi rostro busca en oración, perdonaré su mal, perdonaré su mal, su pueblo que mi nombre invoca se humilla y me busca en oración, atento a su voz.